en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo Claudio Alfonso Rojas. Grandes temas de conversación que abrirán tu mente. Si no estás preparado para escuchar este programa, cambia la radio ahora. Si no, quédate junto a Claudio Alfonso Rojas y La Verdad, una alternativa. Adelante, Claudio. ¿Cómo están, queridos auditores? ¿Cómo está Juan Carlos? Feliz de estar aquí nuevamente. Ahí estamos mirando la montaña, la soledad, y ahí se ve un incendio. Un gran incendio, parece que está en el sector del Cajón del Maipo, ¿no? La verdad es que... Sí, así que estábamos mirando aquí, comentando con producción eso. Bueno, y feliz siempre de estar con ustedes, queridos auditores. Vamos a continuar con las temáticas que hemos estado hablando, pero no podemos dejar de comentar algunas palabritas sobre lo que está pasando en nuestro país. No hace falta hacer encuesta para darse cuenta que Piñera en este momento es un obstáculo, el principal problema para buscar una solución o para de alguna manera atenuar la rabia, la rebeldía, la actitud de la gente que se moviliza. Entonces, demostró ser un completo inepto, inventa enemigos para justificar su mediocridad. Siguen sin proponer reformas estructurales de verdad. Lo único que sabe es aumentar la represión. Entonces llevan más de 50 días sin aceptar preguntas de la prensa. Y tienen escondido, y cada vez que lo tienen, parece que lo tienen escondido, y habla, cada vez que habla genera aún más indignación. Por eso no debe sorprender a nadie que todas las encuestas le estén dando un porcentaje histórico, récord de aprobación y rechazo. En este caso, la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, una de las más serias del mercado, reveló que Piñera tiene apenas un 4,6% de aprobación, cifra que no tiene precedente alguno. Piñera aumentó su desaprobación en 17 puntos, alcanzando el 78,1%. En tanto, el respaldo mandatario disminuyó del 9,1% en octubre al 4,6% en noviembre. Entonces, esas cifras creo que dicen mucho, ¿no? No se pueden eludir. Ahora, una de las cosas que podemos comentar aquí es que la artista chilena Mon Laferte en una entrevista en Estados Unidos hizo una declaración diciendo que carabineros y los militares participaban de los incendios en el metro. La verdad es que nosotros y carabineros puso el grito en el cielo, se rajó las vestiduras y se creyó contra ella como para lavar su imagen, pero la verdad es que yo debo tener más de 20 videos donde aparecen los saqueos. Después de esta campaña de apoyo a Mon Laferte, llegaron a la red una cantidad de videos que se pusieron a disposición de la cantante como para que se defendiera. La verdad es que son escandalosos los videos. Hay algunos que yo no había visto y me quedé impresionado. Lamentablemente no se lo puedo mostrar, pero le dimos nosotros en un video nuestro apoyo a la cantante, porque la verdad es que tiene mucho coraje, ella es rebelde y representa la voluntad popular. Así que estamos con ella, en ese sentido le dimos nuestro apoyo. Ha seguido la criminalización de las protestas antisaqueo con leyes anticapuchas, leyes antibarricadas, leyes contra todo, digamos. Y la respuesta, y lo otro destacado es la respuesta de carabineros al informe de Human Rights Watch. Carabineros sostiene que solo hay 1.195 lesionados al 2 de diciembre. Y el informe de Human Rights dice 11.564 casos de heridos al 22 de noviembre solamente. Y la fuente de ellos es el Ministerio de Salud. Entonces, aquí, ¿quién está mintiendo? ¿El Ministerio de Salud o Carabineros? Alguien está mintiendo. Algo pasa. O sea, ellos mismos solos quedan en evidencia. Carabineros sostiene que solo hay 376 heridos por perdigones. En cambio, Human Rights Watch dicen que hubo 1015 y su fuente es el INDH. En su informe del 21 del 11, o sea, Carabineros habla hasta el 2 de diciembre y el informe al 21 del 11 recién triplica la cantidad que da Carabineros. Ahora, otra de las cosas que se están diciendo, se habla de las armas no letales y dentro de las cuales está la posibilidad de que ellos traigan unas armas que son disuasivos acústicos en protestas. Y los fonoaudiólogos de la Universidad de Valparaíso y el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile rechazaron de forma absoluta la incorporación de este uso de disuasivos acústicos para el control de manifestaciones masivas por parte de Carabineros en el marco de la crisis social, porque realmente los daños son irreversibles. Los fonoaudiólogos llamaron a la autoridad a reconsiderar el uso de dispositivos que generen consecuencias irreparables en la salud de los chilenos y chilenas, con especial énfasis en aquellos de gran alcance y que pueden generar daños masivos. Así es la cosa. Entonces, por último, hoy día tenemos que salió aprobada la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Finalmente la aprobaron. ¿Y qué alcance tiene eso? ¿Qué implica eso? Es que en 5 años más no puede usar durante 5 años no puede usar cargos políticos, y eso es una, él se puso de filtro de pantalla para proteger a Piñera, que cuya acusación constitucional salió rechazada por la Cámara de Diputados, por lo tanto ahí murió. Entonces, si bien es cierto, en comisión habían resuelto acusarlo constitucionalmente, finalmente la sala la rechazó. Entonces parece un juego político de decirle a la gente, démosle un poquito a la gente, sacrificamos a este Piñera, a Chávez, que ya está afuera, y así protegemos al que tenemos que proteger, que es al presidente. Bueno, se puede especular mucho, pero la verdad es que este señor Piñera no quiere salir bajo ningún punto de vista, porque no puedo entender cómo un presidente se sostiene con un 4% si no tiene un apoyo externo. Y yo me inclino a pensar de que tiene un apoyo externo desde los Estados Unidos de América, a través del Comando Sur. Y lo ratifica Mike Pompeo cuando dijo hace pocos días atrás que ellos iban a apoyar los gobiernos legítimos que tuvieran estallido social en sus países. Así que usted puede sacar sus propias conclusiones. Y Mike Pompeo, que es el secretario de Estado norteamericano, dijo hace 3 años, públicamente, que ellos mienten, ellos se ríen, ellos engañan, con tal de conseguir sus objetivos. Lo dijo, tengo el video, si alguien tiene alguna duda. Entonces, esta gente son así, ellos consiguen todo a través del engaño. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa? O vamos con el audio, me parece mejor. Sí, es un audio del... Tenemos el audio de Antimafia, de la reacción Antimafia de Uruguay, del periodista Jean-Georges Almendras, que nos manda toda la semana. Buenas noches, amigos oyentes de Radio FM 107.5 Puente Alto. Buenas noches, audiencia de La Verdad, una alternativa. Claudio Rojas y María Cecilia y todos los operadores de la radio que gentilmente en algún momento del mes de septiembre nos recibieron allí al equipo de Antimafia 2000 en la zona de Puente Alto. Seguimos atentos a la diaria lucha que lleva adelante el pueblo chileno frente al autoritarismo instalado a cara descubierta en esta tierra desde el 18 de octubre, momento en que los estudiantes valerosamente llevaron adelante medidas de protestas en las estaciones del metro. Fue el punto de partida de una confrontación por la dignidad ciudadana, chilena, la libertad y los derechos del hombre. Así hasta el día de hoy, próximo a cumplirse casi 60 días de tenaz resistencia con movilizaciones de todo tipo. Pues entonces, en ese marco de la realidad chilena, en el país hermano Bolivia, el autoritarismo fascista se instaló groseramente en los mandos del pueblo, de la nación, de la República Plurinacional. El golpe de Estado fue un hecho y desde el 10 de noviembre la arremetida del golpismo se desató a los ojos de la región y del mundo entero. Y como en Chile, el tendal de muertos, unos 30 en total o quizás más, de heridos y de detenidos fue impresionante. Los represores en las calles bolivianas hicieron estragos con la misma saña con la que actuaron y actúan hasta el día de hoy los carabineros de Chile. Pero en ese infierno el periodismo contabilizó una baja, tal como ocurrió también en Chile cuando perdió la vida una reportera gráfica por registrar los incidentes de los primeros días de movilizaciones. En Bolivia, la víctima fue el periodista mendocino Sebastián Moro. El colega fue golpeado duramente, pero anteriormente, en ocasión de que los golpistas le impidieran entrar a la redacción de un medio perteneciente a la Confederación Campesina en la que trabajaba y fue cuyo director sometido a sevicias de todo tipo, siendo inclusive atado a un árbol del ornato público. El periodista Sebastián Moro fue hallado golpeado en su casa el mismo día del golpe a Evo Morales. Se le diagnosticó en primera instancia una ACV, razón por la cual fue internado, falleciendo días después. Su cuerpo presentaba moretones y escoriaciones y arañazos. Sebastián Moro, días antes del golpe, había denunciado públicamente que bandas fascistas, presuntamente lideradas por Camacho, venían llevando una brutal cacería de dirigentes campesinos del MAS y también de periodistas. Sebastián Moro tenía 40 años y estaba radicado en Bolivia desde febrero del año 2018, es de nacionalidad argentina, obviamente. Este colega venía dando cobertura del complot en contra del gobierno constitucional de Evo Morales. Sebastián Moro fue atacado por las bandas fascistas de Camacho en la calle o en su apartamento del barrio Sopocache de la ciudad de La Paz. Queda mucho por investigar y ahora las investigaciones no solamente corresponderán a la justicia boliviana, si en algún momento el Estado de Derecho se normaliza y cobra vigencia, pero por el momento es la justicia argentina la que tomó cartas en el asunto. Colegas, amigos de Sebastián Moro y familiares suyos presentaron la denuncia ante la justicia argentina y desde esa sede judicial se pidió la detención y la extradición de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y del presidente del Comité Pro Santa Cruz, nos estamos refiriendo a Luis Camacho. A Sebastián Moro, dice la denuncia, dicen los familiares y los periodistas en La Paz, Bolivia, lo mató el golpe de Estado y ahora la causa está abierta en la sede judicial de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, la sede judicial a cargo de la doctora Marina Servini. Sobre quienes pesan cargos de delitos de persecución, estamos hablando de la presidenta de facto y el líder del Comité Pro Santa Cruz. Sobre ellos entonces pesan cargos de delitos de persecución, asesinatos y desapariciones de ciudadanos argentinos y bolivianos. En ese marco de violencia, una de las víctimas entonces fue el periodista Sebastián Moro, de ahí las actuaciones judiciales y de ahí las denuncias radicadas en sede judicial. Trascendió además que la justicia deberá actuar con celeridad, al igual que los organismos de derechos humanos a nivel internacional que ya fueron puestos en conocimiento de estas situaciones, porque hay en estos momentos, o sea, en esta fecha, 12 de diciembre de este 2019, riesgo de vida para los siguientes ciudadanos argentinos: Juan Moronte, abogado de Madres de Plaza de Mayo; Mariano Maneiro, periodista; y Francisco Paco Olivera, sacerdote de Opción por los Pobres, que se hicieron presentes todos ellos en la ciudad de La Paz a los efectos de observar y de monitorear estas violaciones a los derechos humanos que se están registrando en estos momentos en Bolivia y se vienen registrando desde el 10 de noviembre, momento en que se produjo el golpe de Estado a Evo Morales. La situación entonces, amigos oyentes, es verdaderamente muy preocupante para el pueblo chileno y para el pueblo boliviano, y nosotros desde el Uruguay seguimos atentamente estas situaciones y denunciando estos barbarismos que no corresponden obviamente a este siglo ni a este tiempo, pero que se concretan con impunidad alarmante y con una situación de tolerancia por parte inclusive y de complicidad por parte de organismos internacionales o de gobiernos extranjeros que no se pronuncian ante este tipo de atropellos. Así es el informe de hoy, entonces, amigos de Radio FM 107.5 Puente Alto. Ha sido este el informe desde Montevideo, de la redacción de Antimafia 2000. Les hablo Jorge Almendras. Bueno, ahí estaba el informe muy interesante del periodista Almendras, como toda la semana. Bueno, vamos a continuar un poco con las temáticas que habíamos... estoy tratando de retomar lo que dejamos de alguna manera en el programa anterior, que estábamos hablando de las profecías, y puntualmente de las profecías mayas, que no las dejamos, no las hablamos en forma completa, y creo que hay cosas que no podemos dejar de mencionar. Por ejemplo, el calendario mayo, que el calendario maya cada 5.125 años hace que la Tierra se vea afectada por los cambios en el Sol mediante el desplazamiento de su eje de rotación, el mismo que predijeron, así como con dichos movimientos vendrían grandes cataclismos y catástrofes naturales con las cuales vendrá el cambio. Para los mayas, los procesos universales como la respiración de la galaxia son cíclicos y nunca cambian. Lo que cambia es la conciencia del hombre, que pasa a través de ellos siempre en un proceso hacia la perfección. O sea, lo que ellos dicen claramente los mayas en sus profecías, que por supuesto fueron ahondadas por seres de otros mundos a ellos, dicen que en el fondo cada ciclo de este hace un salto evolutivo de la humanidad, se produce un salto evolutivo y viene una situación con cataclismo, catástrofes naturales y se produce el cambio. Y esto está relacionado con que el Sol provocaría un rayo sincronizador originario desde el centro de la galaxia, que cambiará su polaridad y produciría una gigantesca llamarada radiante. Algunos estudiosos de la cultura maya y de sus profecías han asegurado que los mayas no pronosticaron esta fecha, sino que dicen que a partir del año 2012 empieza este aceleramiento de este rayo, digamos, se empieza a producir el proceso de transición hacia este cambio. No es que empiece ese día el problema, sino que empieza, es un periodo. La semana pasada hablamos de algo así como 10, un periodo de 10 o 12 años. 10 años hablamos, que es un periodo aproximado, o sea, si nos vamos hasta el 2022. Pero siempre eso, no podemos decirlo con exactitud. Entonces, la segunda profecía de los mayas indica que la energía recibida del centro de la galaxia aumentará y acelerará la vibración en todo el universo para conducirlo a una mayor perfección. Esto, aunque ustedes no lo crean, queridos auditores, es lo que está produciendo estos fenómenos de caos social que ustedes deben saber, no son solamente en Chile, lo estamos viendo en Bolivia, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en un montón de países. Francia, acuérdense por el tema de los chalecos amarillos, en Hong Kong, en el Líbano, en Egipto, en diferentes países lo estamos viendo. Entonces, esto va a seguir y va a seguir aumentando porque es un proceso energético que, si bien es cierto, es caótico, es a la larga un proceso positivo porque acelera la vibración en todo el universo para conducirlo a una mayor perfección. Esto producirá cambios físicos en el Sol y en la Tierra y cambios psicológicos en el hombre, tal como lo estamos viendo. Entonces, también llegarán con esto con más fuerza las energías negativas para generar el cambio que indican las profecías mayas. Estarán presentes la agresión, el odio, las familias en disolución, los enfrentamientos por ideologías, religión, modelos de moralidad o no nacionalismo. Simultáneamente, más personas encontrarán paz y aprenderán a controlar sus emociones, serán más respetuosos, serán tolerantes y comprensivos y encontrarán la unidad. O sea, ¿qué es lo que dice esta profecía? En el fondo, que es la separación de los buenos y los malos. los buenos serán más buenos y los malos serán más malos, dicho de manera burda, ¿ya? Es la separación del trigo y la cizaña que describe la Biblia, de alguna manera se está. Y hablamos también, y que lo mencionamos muy a la rápida, que el hombre entrará en la sala de los espejos, que es una manera didáctica de decir que tendrá la capacidad de examinarse a sí mismo, pero con una conciencia distinta a la que tenemos ahora. Porque si yo me examino, a lo mejor creo que estoy haciendo las cosas bien, pero si me miro con los ojos de mi conciencia superior, que todos tenemos y todos la vamos a ocupar en ese momento, entonces me voy a dar cuenta que no soy tan bueno como yo pienso y que no estoy haciendo las cosas tan bien como yo pensaba. Entonces, por eso que es importante que nos miremos con los ojos de nuestra conciencia superior, que en el fondo son los ojos de Dios. La tercera profecía maya nos dice que una onda de calor aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios geológicos y climáticos de una magnitud sin precedentes, a una velocidad asombrosa. Bueno, eso lo estamos viendo. No, yo no estoy diciendo que la primera va a ocurrir primero, la segunda después y así. No tienen un orden cronológico estas profecías. Según lo que yo pienso, esta profecía se está cumpliendo cabalmente. La cuarta profecía dice que el aumento de la temperatura causado por la conducta contra la ecología del hombre y la mayor actividad del sol provocan un derretimiento del hielo en los polos. Bueno, esto está sucediendo hace años, ¿cierto? Así que al aumentar sus niveles de actividad por encima de lo habitual, será la mayor producción solar eólica, erupciones masivas desde la corona del sol, un aumento de la irradiación y un incremento en la temperatura del planeta. Eso también se está cumpliendo, no podemos decir que no. La quinta profecía habla de que todos los sistemas basados en el miedo de nuestra civilización hablan de una nueva realidad de armonía. El hombre estará en cambio pleno hasta que se dé cuenta de que el planeta y el universo no es de él, sino que formamos parte de él mismo, pero no somos dueños. Se dará cuenta entonces que no está solo en el universo y que la humanidad no es la única expresión de vida inteligente. Inteligente por pensar lo contrario, la humanidad actúa como un depredador de todo lo que existe. Hay necesidad de reorganizar la sociedad para continuar el camino de la evolución que nos llevará a incluir y comprender mejor la creación. La sexta profecía, las profecías mayas también nos hablan de que las llamaradas solares por las que se recibirán dosis inusuales y altas rayos violeta y ultravioleta por los cambios en la atmósfera superior de la Tierra con efecto en los satélites que están a baja altura. Esto hará que sus órbitas se vean afectadas, interrumpiendo las comunicaciones del planeta. Y hará que caigan muchos satélites también. La sexta profecía maya dice que en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia del hombre. Este es un tema que hemos tocado hace mucho rato, que lo venimos conversando. Y dice, el hombre maya veía los cometas como agentes de cambio para poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras en la medida permitan la evolución de la conciencia colectiva. Todas las cosas tienen el lugar que les corresponde. Todas las circunstancias, incluso las más adversas, son perfectas para generar comprensión sobre la vida, para desarrollar la conciencia sobre la creación. La ideología maya sugiere que a lo largo de muchas experiencias, en muchas vidas, se logra entender las leyes universales de la razón de la creación. Y, por último, la séptima profecía maya habla de nuestro momento y de cuando el sistema solar dé un giro cíclico y salga de la noche para enfrentar en el amanecer de la galaxia. De las profecías mayas, esta es muy polémica. Dice que durante los 13 años que hemos estado o estamos pasando, la luz emitida del centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite que se adhieran voluntariamente a una transformación interna. que produce nuevas realidades, que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido, la comunicación a través del pensamiento. Y llegará el día próximo, según las interpretaciones, en que el hombre se comunique entonces con el poder de la mente, vale decir, la telepatía. Oye, llegaron dos preguntas. ¿Ya? ¿La hago? Sí, por supuesto. De parte de María González. Interesante lo que está hablando este señor. Entonces yo voy a una iglesia, ¿y por qué no me explican estas cosas que son tan importantes y relevantes? ¿Lo sabrán los pastores? Pregunta número uno. Y la pregunta número dos la hace Margarita Pizarro. Estoy en Pudahuel escuchando la radio y me parece tremendamente importante lo que habla este señor. Entonces, ¿el mundo no se iba a acabar el 2012, don Claudio? Mira, no es por desecharla, pero vamos a tomar, para a tomar el tema de la profecía, voy a responder primero la segunda pregunta. Efectivamente, el mundo nunca se iba a acabar en 2012. Si ustedes leen bien la profecía maya, dice que el 22 de diciembre del 2012 empieza un periodo y habla de aproximadamente de 10 años de transición. Nunca esto de que se iba a acabar el 2012, ¿saben para qué lo hacen? Eso lo hacen quienes quieren evitar que la gente crea en Dios, crea en profecías y crea en cualquier cosa, porque así crearon mil versiones del 21 de diciembre del 2012, y como ellos sabían que nada iba a pasar, la gente después de esa fecha iba a dejar de creer. Es una táctica justamente para eliminar a los creyentes, de cierta manera, a sacarlos del camino. Entonces, claro, la gente, como no profundiza y se queda con lo primero que le dicen o lo primero que escucha, la gente dice, dicen tal cosa, pero no profundiza, no investiga. Entonces se queda con eso. Y eso no es efectivo. Si uno, las profecías mayas han estado ahí, y uno, cualquiera las puede leer. Y están, usted se mete a internet, pone la profecía maya y aparecen las siete profecías. En muchas páginas aparecen. Entonces, no, aquí no hay doble lectura. Esto es así. Y la primera pregunta decía, ¿por qué las iglesias nos dicen esto? Bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, digamos. Las iglesias, los pastores nunca les van a decir esto. Porque justamente las iglesias quieren que nos reemplazaron el conocimiento, la enseñanza, por el dogma. ¿Para qué? Para que no sepamos nada, para que seamos ignorantes. Y un grupo de ignorantes es fácil de manejar. Los pastores y los sacerdotes buscan manejarnos, igual que los políticos, igual que todas las entidades de poder del hombre. Entonces, nunca nos van a decir esas cosas, jamás. Porque así, si supiéramos estas cosas, nunca nos podría manejar. Es lógico. Entonces, mientras más conocimiento tengamos, más difíciles somos de manejar. Mientras más ignorantes seamos, más fáciles somos de manejar. Y esto se lo voy a poner con un ejemplo, a lo mejor muy, muy claro y muy, muy tangible. Supongamos en una empresa. Yo soy empresario. ¿Qué es más fácil para mí, para manejar gente? ¿Tener con trabajadores ignorantes o tener trabajadores que conozcan todas las leyes y el código laboral al revés y al derecho? ¿Qué posición tomo yo como empresario? ¿Qué me es más fácil? Se lo pongo como ejemplo para que me entienda bien claro. Evidentemente que es más fácil un trabajador que no conozca las leyes laborales, que sea ignorante, porque así lo manejo como yo quiero. Sin ir más lejos, lo que hacen con los haitianos, como los haitianos no tienen la dificultad del idioma, no conocen las leyes y tienen todo tipo de dificultad, los empresarios los contratan con mucha facilidad, porque así los pueden manejar como quieren y lo hacen hacer cualquier cosa. Entonces, de esa manera trato de ejemplificar lo que le acabo de decir. A los pastores, a los sacerdotes les conviene que nosotros seamos ignorantes, así ellos se constituyen en la única ventana hacia Dios y nos manejan como ellos quieren. Y nosotros los endiosamos y les preguntamos como si fueran dioses. Y la verdad es que distan mucho de eso. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, adelante. Muchas gracias acá, Claudio, en Estudio 2. La gente sigue preguntando y sigue motivada por este tema. Finalmente, las grandes revueltas sociales que hemos visto en Chile, ¿Es un cambio de conciencia, don Claudio? Pregunta María Leonor Catalán. ¿O es simplemente el hastío, el aburrimiento de cómo nos tienen dominados? Porque al parecer nos tienen dominados desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es un poco las dos cosas. Porque hace 3 meses atrás teníamos el mismo hastío que tenemos hoy, pero quizás no nos dábamos cuenta. Hubo algo, un disparador, algo que hizo que despertáramos todos y nos viéramos todos sintiendo y pensando lo mismo, nos viéramos gritando las mismas cosas y nos encontráramos fraternalmente juntos en una causa común. Y esto fue una explosión espontánea, pero nadie, algo hizo que esto se disparara. Y ahí donde hablamos de la energía, ahí donde viene el tema de la energía. ¿Por qué? Porque no, si, antes de esta energía no nos atrevíamos. Yo no sabía si el vecino del frente o el del lado estaba conmigo. Y si yo salía a protestar, a lo mejor iba a protestar solo. Lo estoy poniendo como en un caso bastante simple. Entonces, con ese criterio, la gente no se atrevía a salir. La gente se veía apática. Nosotros tuvimos un grupo de gente del extranjero hace 3-4 meses atrás. Y le dijimos que la gente era timorata, apática. Y nos equivocamos rotundamente, pero rotundamente. Entonces, no conocíamos nuestro pueblo. O algo pasó que que se generó este despertar. Y que es como una reacción en cadena, porque después de este despertar de Chile, vino el despertar de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que se produce una reacción en cadena que está relacionada justamente con la energía. Bueno, seguimos entonces. ¿Tenemos más preguntas? Sí, Edgardo Millapan, estoy escuchando Peñarolén, Juan Carlos, me parece muy interesante el programa. Y al señor, ¿qué tienes? Se nota que es un tipo preparado. Pero me interesa saber cuáles serían las proyecciones para el 2020, ya que estamos a 18 días de finalizar este año. ¿Qué se viene para Chile? ¿Qué se viene para Sudamérica? Estoy muy preocupado, porque al parecer lo que él explica, todo es consecuencia de la parte espiritual. La gente está muy alejada de lo espiritual y más cercana de lo material. Y me tiene muy preocupado por lo que viene en el futuro para mi país. Adelante. Bueno, lo que viene para el país está relacionado con lo que viene para el mundo. Estamos en el final de los tiempos, que no es el fin del mundo. En ningún caso, no va a haber fin del mundo. Pero sí un cambio de paradigma, un cambio de un sistema de cosas. Las cosas van a cambiar pronto. Y cada vez los procesos se van a ir agudizando más. Y este proceso de caos social, vamos a ver catástrofes cada vez más grandes. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Vamos a ver cosas, algunas de las cuales le vamos a echar culpa al cambio climático, y otras cosas no van a tener explicación como con el cambio climático. Entonces, es parte del proceso que estamos hablando, justamente del proceso energético, de lo que se dice en las profecías mayas, de lo que se dice en la Biblia. Y hay un montón de otras profecías, por ejemplo, se la menciona así a la rápida, la profecía de los indios Hopi. ¿Y por qué? ¿Por qué los indios? Porque los indios, siendo tan, digamos, simples, humildes y sencillos, aunque usted no lo crea, tienen más contacto con seres de otro mundo que nosotros. Nosotros que somos complicados, complejos, los de la ciudad, los materialistas, estamos mucho más lejos de ese contacto. Entonces, esa profecía hablaba de la marca del oso. Que en este tiempo llegaría la marca del oso. ¿Y sabe usted cuál es la marca del oso? ¿Ha visto usted una marca que deja una garra de oso en un árbol? Es igual que el código de barra. Entonces, eso es la marca del oso. Y las profecías se están cumpliendo. Por ejemplo, las profecías bíblicas. Algunos ejemplos, por ejemplo, muchos correrán de aquí para allá, dadas hace 2500 años. ¿Cómo podían correr de aquí para allá si en ese tiempo andaban en burro o en carreta? La ciencia se aumentará, decía en el Antiguo Testamento. Hablaba de granizos del tamaño de una pelota de béisbol. Hemos visto en Argentina varias veces. Yo tengo amigos en Argentina que nos han descrito y nos han mandado fotos de granizos del tamaño de una pelota de tenis. Imagínense, uno le cae así en la cabeza, lo puede matar. La destrucción de la ciudad de Damasco sale en la Biblia, en el profeta Isaías habla de Damasco. Usted ha visto, ponga en internet la ciudad de Damasco como está hoy día, destrucción de Damasco, y le va a aparecer como está. En realidad no hay ningún edificio en pie ahí. Jerusalén estará rodeada de ejército. Hoy día está cada día más cerca la posibilidad de una guerra en contra de Israel. Hay muchos países hoy día que están en contra de Israel, empezando por Irán, por Siria, el Líbano, hoy, ahora Turquía, que estaba en la OTAN, por el hecho que compró misiles S-400 a Rusia, está en contra, y Israel está en contra de Turquía, y Turquía está en contra de Israel. Entonces, esto que es simbólico en la Biblia, que dice Jerusalén está rodeada de ejército, y Jerusalén hoy día es la capital de Israel. Acuérdense que Trump hace dos años atrás la nombró capital de Israel. Entonces, todas esas cosas nos dan cuenta de que estamos en el final de los tiempos. Así que lo que podemos esperar son esas cosas: catástrofes naturales, caos social. Lamentablemente, le tengo que decir la verdad. Yo sé que la verdad a veces no nos gusta, pero es la verdad. Y vamos a ver catástrofes naturales cada vez de marca mayor, algunas que no hemos visto antes. Y eso va a pasar, pero es parte de un proceso de cambio. Todo cambio es doloroso. Pero hagamos un ejemplo. Un parto, cuando una mujer está a punto de dar a luz, tiene dolores de parto. Y son horribles. Yo no soy mujer, digamos, pero los he presenciado. Y sabemos todos, intuitivamente, hombres y mujeres, de que son fuertes los dolores de parto. Las mujeres nos dicen siempre a los hombres de que ustedes no imaginan lo que son los dolores de parto, ¿cierto? Bueno, pero después de que nace el bebé, se olvidan todos los dolores, se olvida todo. Porque nació una humanidad nueva, nació un ser nuevo. Esto es lo que va a pasar. Por eso que también se habla del parto planetario. Vamos a tener una nueva era. Está dicho en todas partes. Y otra de las profecías que también se está cumpliendo es la marca de la bestia. Usted en internet puede buscar el chip, el chip RFID, que ya en países nórdicos lo están usando. Es una marca que sirve para poner, que es del tamaño de un grano de arroz, que se va a poner en la mano derecha. Y eso, el capítulo 13 del Apocalipsis y el 14 hablan de esta marca, y que dice que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Y entonces esta marca, si bien es cierto, al principio este chip nos lo van a ofrecer como algo muy tecnológico, muy de tecnócrata, muy de esto, porque nos lo van a ofrecer especialmente por el tema de la salud. Y van a empezar seguramente por la gente más de más edad, por el tema de la salud, para llevarle la hoja de vida, para que sea. Y después vamos a tener todo ahí, porque va a estar todo el sistema para comprar, las tarjetas, todo. O sea, todo, cualquier cosa, se hace con la marca. Y el que no tenga la marca no está fuera del sistema. Bueno, ese tema es muy profundo, lo vamos a tocar un poco más adelante, porque antes de tocarlo tenemos que tocar otras cosas. Ya, adelante, vamos con la pregunta. Marisol Gutiérrez te pregunta, bueno, y finalmente todas estas cosas que usted está diciendo, que aparentemente me da miedo y me causa temor, ¿quién las provoca? ¿El diablo? ¿Existe la energía negativa verdaderamente, así como existe lo positivo que usted habla, don Claudio? En realidad las provocamos nosotros, porque el diablo, siempre nos han hablado del diablo, el diablo existe, y vamos a hablar justamente de eso. Ahora venía el tema para los que creen que el demonio no existe o que es un mito, algunas cositas que les voy a mencionar. Pero la pregunta que usted me hace es muy buena, porque me hace introducir el tema de mejor manera. Las cosas las provoca el hombre. El diablo sabe lo que es en el fondo, para la evolución del hombre, es la prueba de dificultad. Imagínense que el diablo en el fondo es un tamiz, porque los que somos capaces de, o los que sean capaces de superar la tentación del demonio, van a pasar el tamiz y van a participar de la nueva era. Pero hoy día el hombre ha superado en maldad al demonio. El hombre quiere destruir la creación. Viola a los niños, mata a los niños, le saca la sangre a los niños, le saca los órganos a los niños. Hay tráfico de niños por eso. Entonces, esa maldad ni siquiera es el demonio que la hace. Es el hombre que ya, habiendo sido tentado por el demonio, siguió y lo superó en maldad. El demonio es un instrumento de Dios para tentar al hombre. De hecho, el demonio no es enemigo de Dios, aunque parezca absurdo lo que digo. Y se lo puedo demostrar con el Evangelio. Si fuera enemigo de Dios, cuando Jesús hacía exorcismo, le daba la orden al demonio que saliera, ¿cómo es posible que un enemigo le dé una orden a su contraparte? Yo no conozco eso. Entonces, ahí queda demostrado que el demonio estaba supeditado a la voluntad divina. Y cumple una labor bien específica. Pero el hombre ha llegado a un punto en que superó la maldad del demonio. Por eso es que este mundo tiene que ser purificado. Y entonces, desde ese punto de vista, somos los hombres, nosotros, más que las mujeres, especialmente los hombres, los que hemos provocado todo este caos. Porque los hombres, por ejemplo, el hombre, digamos, como raza, por un lado, y el hombre como sexo, es peor que la mujer. El hombre como sexo tiene una participación mucho más negativa en esto que la mujer. La mujer tiene mucho más atenuantes, y el hombre es más primitivo, es más rudimentario que la mujer, y en ese sentido el hombre va a sufrir mucho más que la mujer. Así que eso es lo que viene para nosotros, y le agradezco muchísimo la pregunta. Bueno, vamos entonces. ¿Otra pregunta? Ya, entonces decíamos ahora, para los que creen que el demonio no existe o es un mito, por ejemplo, algunas noticias que tengo aquí: estatua de Satán genera protesta de católicos en Detroit. Así, a la pasada le digo. En Estados Unidos, video, polémica, abortos, órganos, fetos, etc. Las élites del planeta quieren que te mueras. Hay 21 citas que lo demuestran. 21 citas de los poderosos del mundo que quieren hablan específicamente de la población, que quieren destruir la población, o sea, disminuir la población del mundo a un extremo de eliminar el 90% de la población, aunque parezca una cosa de loco. Pero eso es lo que ellos quieren. Y no lo digo yo porque soy conspiranoico, sino que está en un monumento que lo mencionamos alguna vez. Las piedras guías de Georgia dice mantener, el primer mandamiento dice mantener la población en 500 millones de habitantes. Y esos son el monumento para la edad de la razón, que es la edad que ellos quieren imponer, el nuevo orden mundial, hoy día. Otro mandamiento que dice que las personas que no sean útiles, vale decirlo, las personas mayores, que los que jubilen, van a ser desechados, o sea, los van a matar. Así de simple. Eso es lo que esperan. Eso es lo que nos espera. Espeluznante y retorcido, híbridos de bebés humanos, animales, están siendo creados en laboratorios del mundo. Eso es ir en contra de la creación. El hombre quiere asemejarse a Dios. Exclusiva mundial dentro del ritual Snuff Illuminati, el MK Ultra. Cuando hablamos del control mental, hablamos de eso. Planean ciudades especialmente diseñadas para las élites. Solamente para la élite mundial. La tercera guerra mundial, segunda bomba de neutrones detonada en Yemen, y la humanidad lo niega. Y nadie lo dice, y nadie lo sabe. Bomba de neutrones. Por eso que la gente en Yemen muere, está muriendo como hormigas. Pero nadie sabe, nadie habla de eso, ningún noticiario le habla de eso. Yemen es un pueblo que lo están borrando, es un genocidio pero tremendo, y nadie dice nada. ¿Usted cree que eso es influencia de qué? Otra noticia, estatua del demonio en Londres. Aquí todavía no tenemos estatua del demonio, pero ya la vamos a tener. 50 países pactan en secreto el TISA, un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTP y que el TTIP. Bueno, yo lo menciono eso porque esos tratados, en realidad, si los conocieran en profundidad, son realmente demoníacos, para aplastar al pueblo. Operación Gladio, la historia no contada de la alianza entre el Vaticano, la CIA y la mafia. Los oscuros planes de la Comisión Trilateral. Trabajar para el diablo, el misterio de los banqueros que mueren en JP Morgan. Ahí tienen algunas noticias que nos hablan de esa cuenta. Después, insólitos, psiquiatras de Estados Unidos aceptan la pedofilia como orientación sexual. ¿Qué le parece a usted eso, querido auditor? ¿No cree usted que estamos un poco equivocados, distorsionados, nuestros principios, nuestras convicciones, hacia dónde vamos? ¿Este es el mundo que usted quiere para sus hijos o sus nietos? ¿Por qué la gente ya no quiere tener hijos? Porque lo que ven que hay no les gusta. Y nosotros lo que más queremos siempre son los hijos. Entonces no le queremos dar este mundo. Esa es la razón principal porque la gente no quiere tener hijos. Otra noticia, estatua satánica es inaugurada en Londres. Y era lo que estaban pensando, dice. Después, códigos ocultos de la controversial estatua satánica inaugurada en Detroit. Después, las satanistas en Arkansas le hacen un lugar, una estatua para Baphomet. Baphomet es el demonio, en el fondo, otro nombre. Y un monumento de 10 mandamientos a Baphomet, en Arkansas. Los satanistas y la estatua de Arkansas. Otra noticia también, está en inglés, por eso me demoré más en traducir. Les mencioné los tratados de libre comercio, estos de nueva generación, porque son la manera como los países se apoderan, o sea, el anticristo se apodera de las naciones, o los principales poderosos del mundo que están de la mano del anticristo se apoderan de las naciones, por eso que se los mencioné. Y eso aparece en la Biblia, que habrán 10 supernaciones, y para allá vamos. Después, otras cosas, por ejemplo, que están pasando, que podríamos pensar de la influencia del mal extrema. El gobierno de Birmania, estas noticias no salen en ninguna parte, está sepultando vivos a familias completas. Los niños son los bocados más exquisitos en los lujosos hoteles de Myanmar y en varias partes del mundo, especialmente en Oriente. Los cardenales del Vaticano hacen orgías con drogas y con niños. ¿Qué le parece eso, querido auditor? A los niños en muchos países de Oriente se les saca la sangre y los órganos para venderlo a muy buen precio a los países del primer mundo, algo que se logra a través de las grandes mafias que trafican niños. Cada año, en Europa solamente, desaparecen 250.000 niños. Según UNICEF, en el mundo se pierden 30.500 niños por día, vale decir 11.132.500 por año. La agenda de la mayoría de los gobiernos del mundo es eliminar las Biblias y prohibir las cruces y sacramentales de significado cristiano. La pregunta que yo me hago, ¿por qué ellos quieren eliminar la Biblia? Pensemos que no creemos nada. Si la Biblia no sirviera para nada y si no tuviera ningún valor, ¿para qué le hacen una campaña mundial contra la Biblia? Contra las cruces y contra los sacramentales de significado cristiano. Pregúntese eso solamente. Si quieren que le dé mi apreciación, se la puedo dar, pero basta con que se pregunten por qué lo están haciendo. ¿Acaso en la Biblia no está la cronología de todo lo que ellos van a hacer? y por eso lo quieren impedir. Todo lo que ellos van a hacer está profetizado. Por eso quieren impedirlo. Y por eso eliminan las Biblias. Pero claro, los sacerdotes jamás hablan del final de los tiempos. Los sacerdotes hablan algunas partes de la Biblia que les sirven a sus propósitos, para hablar solamente de lo que ellos quieren hablar, pero no de la palabra de Dios completa. Ellos hablan de una parte, pero entonces dan un mensaje incompleto, y por lo tanto un mensaje incompleto es falso. Y por eso que al dar un mensaje falso entró la maldad en la iglesia y en todas las iglesias, en los mormones, en los católicos, en los evangélicos, en todos lados, porque dan un mensaje incompleto, y al ser incompleto es falso, y por tanto ahí entra el mal. Y el mal lo estamos viendo, si está en todas partes, ¿no? Los juegos violentos que se imponen a través de la tecnología a los jóvenes y a los niños con el objeto de violentarlos. Usted, querido auditor que escucha, usted sabe intuitivamente, sin que llevemos una estadística, usted sabe intuitivamente que hoy día hay mucho más violencia en todas partes que hace 20 años atrás. Y los mayores que hace 40 años atrás. Entonces, ¿qué quiere que les diga? O sea, es una cosa que no se puede discutir. La ideología de género que está entrando en los países siempre bajo engaño, pero el objetivo es impedir la heterosexualidad, obligando a los niños a ser LGTBI. O sea, está lesbiana, gay, transexual, bisexual. Y entonces impiden la heterosexualidad. Yo no tengo nada en contra de los gays, ni de los transexuales, ni nada. De hecho, hacemos cosas con ellos incluso. Pero lo que me opongo es que impongan esto y prohíban que haya hombres y mujeres, como dice la naturaleza. Yo estoy en contra de que se les discrimine, totalmente. Pero no puedo aceptar que se obligue y que se impida la heterosexualidad, o sea, que el hombre y mujer desaparezcan en el fondo. Eso es extremo, eso no es libertad, eso no es objetivo. Porque claro, parten con, reclamando contra ser discriminado, y lo que me parece legítimo, pero después se van al otro extremo. Entonces, el aborto libre disfrazado bajo tres causales impuesto como agenda en todos los países es el peor genocidio que ha existido y existe actualmente. Han inventado robots sexuales con opción especial para simular violaciones a mujeres. Libertinaje sexual que ha llegado a un extremo inimaginable. Todo el mundo conviene entonces. Conviene que la gente está muy violenta y irascible. Por lo tanto, siempre estamos viendo esto en la vía pública. ¿Quiénes están dirigiendo toda esta agenda del mundo? ¿Quiénes son los que la dirigen? Ya, vamos con la pregunta y después seguimos con el tema. Andrea Fernanda Cosio te hace una pregunta y te dice: Don Claudio, estoy escuchando desde Colina este programa. Me llama tremendamente la atención y me hace sentido lo que usted plantea. Si Dios es todo amor, ¿por qué permite esta maldad entonces? ¿Y qué está probando al dejar que nos dirigen gente tan mala, que están en los gobiernos, gente que está en las religiones, manipulándolo, e incluso la educación de mis hijos? Bueno, esta pregunta nos la hicieron la semana pasada también, pero bueno, es legítimo que las hagan y las agradecemos siempre. Efectivamente, Dios es amor, es misericordia y también es justicia. Y eso es lo que se olvida en muchos. Nos han hablado solamente de un Dios débil, un Dios de amor que lo perdona todo. Pero ese no es el verdadero Dios. Ahora, Dios es todo amor. Efectivamente, como usted bien, muy, muy bien dice. ¿Por qué? En este momento, el 90, Dios siempre nos ve como almas, y en este momento el 98% de las almas del mundo se está perdiendo. O sea, se va a perder y va a ir a un destino que no es ir al lado de Dios, porque hemos sido materialistas, hemos sido apáticos, hemos sido indiferentes y pensamos solamente en el mundo material, en nuestra familia como puesta al mundo, en fin, una serie de cosas que tenemos que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad no las estamos haciendo bien. Entonces Dios, en su infinito amor y misericordia, aunque usted no lo crea, va a hacer algo para salvar más almas de las que se están salvando. Quiere salvar más del 2% que se va a salvar. En este momento se están salvando el 2% de las almas. El resto se están perdiendo. Para eso va a producir y produce el apocalipsis. Un proceso caótico, terrible, pero que al haber caos, al haber situaciones traumáticas, el hombre saca lo mejor de sí mismo. Cuando estamos llenos de opulencia material, sacamos lo peor de nosotros mismos. Nos ponemos egoístas, nos ponemos avaros, en fin, a cuidar lo que tengo. Me costó con mucho esfuerzo, fue esto y el otro. Empiezo a justificar que me costó mucho y listo. Y no miro nunca más para el lado, me preocupo de mí mismo. En cambio, cuando estamos en una situación extrema, nosotros sacamos lo mejor de nosotros mismos. Y pusimos el ejemplo en programas anteriores, lo que pasó con el terremoto del 2010, la gente cómo se comportó. Usted puede ver que efectivamente sale en situaciones traumáticas, sale lo mejor de sí mismo. Entonces Dios nos da una oportunidad para salvarnos, llevándonos a una situación caótica. Porque a Dios no le importan los cuerpos, porque los cuerpos son pasajeros, y Él lo sabe. Entonces, pero sí le importan las almas, porque si se pierden las almas, ahí sí que vamos a sufrir. La muerte no existe, hemos conversado mucho de ese tema. La muerte del cuerpo es uno de los siete cuerpos que tenemos, el físico. Es un vehículo para manifestarnos acá en este mundo, pero nada más. Y la muerte no existe. Cuando mi cuerpo muera, yo voy a seguir sintiendo igual, exactamente igual. Incluso con más facilidad voy a tener una visión mucho más amplia de la vida que la que tengo ahora que estoy en este cuerpo, prisionero. Entonces, Dios nos da con el apocalipsis la oportunidad de salvarnos. Y también, aparte de llevarnos a una situación caótica, nos pone una prueba de dificultad. Es lo mismo que el profesor que nos pone en el examen final una pregunta para el 7. Hay preguntas que son para pasar para el 4, pero el profesor nos pone una pregunta para los más aventajados. Y entonces nos pone la tentación del demonio. Si nosotros superamos la tentación del demonio, nos sacamos un 7 y vamos al reino de los cielos, saltamos de curso. Ahora, si no saltamos de curso, tenemos dos opciones: una, salvar nuestra alma y mantenernos en la vida eterna, o perder nuestra alma, que es lo que le preocupa a Dios, que es perder nuestra individualidad, perder nuestro ego sub, y nos vamos al infierno, que el infierno existe. Ya vamos a hablar en algún próximo programa de eso. Tenemos pruebas hasta científicas de la existencia del infierno. Entonces, por eso que Dios en su infinito amor y misericordia nos produce esto. Nosotros en este momento, en esta paz, en esta, como está la civilización, está condenada a perderse, así como se han perdido a lo largo de los milenios muchas civilizaciones que caen en el materialismo y dejan la espiritualidad. Nosotros dejamos la espiritualidad, porque las religiones no son espiritualidad. Las religiones no hablan de la voluntad de Dios, sino que son otra cara de la ambición del hombre, del poder del hombre. Entonces, como hemos dejado la espiritualidad, si Dios no interviene, nosotros nos vamos a perder, todos. Vamos a morir sin pena ni gloria y vamos a perder nuestra alma. Entonces Dios viene con el apocalipsis a salvarnos. Y de esa manera puede salvar al menos un tercio de las almas y evitar que se pierdan. Ojalá más. Y para eso va a venir un evento también misericordioso, del cual también vamos a hablar. No sé si alcancemos a hablar ahora de este, pero si no, en los próximos programas vamos a hablar de eso, porque ese evento está muy próximo, por eso es que tenemos que hablar de eso. Ya. Estamos en la hora ya. Bueno, queridos auditores, el programa de ustedes, las preguntas muy interesantes, y les agradezco mucho las preguntas. Así que gracias por escucharnos, gracias por sus preguntas, y esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El RACO.